a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Oye. 41 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 21 de mayo. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio de la lucha y le vamos a dar la bienvenida a Elena Moncada. Ella es fundadora de Mujeres por los Derechos, feminista, abolicionista, oriunda de Santa Fe. Ha publicado Yo elijo contar mi historia, Después de la libertad, Soy Elena. Y desde que empezó con toda su lucha, no tiene un lugar donde funcionar. Funciona desde su casa y en esta crisis total está necesitando apoyo. Buen día, Elena. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Qué hermosa presentación. Contanos un poco eso, la situación que están viviendo, ¿no? Con esta falta de todo, ¿no? Sí, estamos en un año, yo creo que desde el 19 de noviembre se nos vino un derrumbe a nivel nacional, con la pobreza, con la falta de oportunidades hacia las compañeras. No teníamos políticas públicas y ahora menos. Para la gente que no lo sabe, nosotras trabajamos hace 15 años básicamente con personas en situación de prostitución. Hacemos el acompañamiento, la campaña del abrigo. Y en este momento tan crucial, que además no solo en la pandemia, más todo lo que ha pasado, tuvimos con muchas compañeras con dengue, que dejan muchas secuelas también. Y lo que estamos ahora muy desesperadas, porque tenemos que cubrir dos balances de la institución. Nos llamamos Mujeres por los Derechos, nos pueden buscar en Instagram. Necesitando casi 400.000 pesos para el contador. Ya tenemos, creo que 200 y pico, no me acuerdo en este momento. Y bueno, la idea es, tenemos dos balances atrasados y cambio de comisión directiva. Y nosotras estamos haciendo una rifa que la pueden ver en el Instagram, depositar directamente a la organización. Y por otro lado, bueno, el que quiera donar, también está el alias, el que quiera donar, el que quiera ayudar, siempre vamos a estar mostrando todo lo que se paga, porque ustedes ya nos conocen que somos re transparentes en eso. Tratando de, también con la campaña del abrigo, que este año viene bastante heavy, y que la gente no se puede comprar abrigo, porque creo... me atrevería a decir que, no sé, el 20% de las familias no se van a poder comprar ropa, si no es más. Entonces, bueno, estamos también con la campaña del abrigo, que por ahí yo sé que esto es en Buenos Aires, pero, viste, por ahí familiares que están en Santa Fe o no, claro, alrededor. Estamos necesitando como todo eso, mucha necesidad. Muchas compañeras grandes ya, así también como tenemos niñas de 12 y 13 años, todo, tenemos de todo un poco. Sí, Elena, también entre todos los trabajos que realizan, estos libros, estas publicaciones, son material didáctico que van a hablar sobre la explotación a personas en la educación inicial, ¿no? Y digo ahora, con tanto ataque a la educación sexual integral, debe estar siendo complicado también. Sí, inclusive el tema es que como nos están quitando todos los derechos, básicamente, un derecho que teníamos y estaba re bien con mis libros, yo este año no trabajé, no vendo libros porque la gente, no puedo ir mucho a las escuelas porque también hay, bueno, ya sabemos que está todo mal, ¿no? Y esto de no poder llegar con los libros y contarle a los chicos que soy una sobreviviente, que pude salir del mundo de la explotación sexual, de las drogas, y todo lo que eso conlleva, el submundo de la prostitución, que no es trabajo, por eso soy abolicionista. Y bueno, eso también estamos peleando contra eso, porque como dije antes, los libros no se venden, la gente no me convoca porque hay mucho rechazo sobre el tema de educación sexual integral, donde es importante contar mi historia para que las chicas lo lleguen. Más hoy, chicas, chicos, chiques, con el tema también de las redes sociales, OnlyFans, Cafecito, Diva, Sugar Daddy, y hay un montón de otras que todavía no me las puedo aprender porque están en inglés. También es muy preocupante. Y bueno, y mis libros también en el Instagram de Elena Moncada, también tenemos compañeras ahí en Buenos Aires que estamos haciendo como una prueba piloto maravillosa, donde cada viajera o viajero tenga ganas de llevar mi libro a algún lugar que viaje, también están invitados, después les voy a mandar el flyer. Y también, bueno, que yo vivo básicamente de mis libros. Y eso, y también ayudo un poco a la organización con eso, obviamente. Sí, pensaba esto que decías, ¿no? De cómo en diciembre, ¿no? A partir de diciembre como que se agudiza la situación, pero que en realidad lo tenemos que pensar como una construcción histórica, ¿no? De recortes a los derechos, y que en situaciones como esta, tan crítica, instalar, ¿no? En las escuelas la discusión sobre la toma de decisiones, cómo cuidar nuestras corporalidades, empieza también o no a verse vulnerado y también pienso en esto de, a temprana edad, la confusión en relación, ¿no? A los cuidados de nuestras cuerpas, de esos límites, que frente a esto, ¿no? Que vos decís, che, no puedo ingresar a las escuelas, mis libros se venden poco, es una alerta en las jóvenes, les jóvenes, que están recién, ¿no? Como iniciándose sexualmente, teniendo esos primeros acercamientos sexuales, y con toda la presión que viene desde las redes sociales, no tener un discurso como lo que se relatan en tus libros, me da como ese escándalo, ¿no? Como, che, esto es escandaloso, que nos recorten el derecho a cuidarnos, a tener medidas de autocuidado. Sí, básicamente es eso, y no nos olvidemos que, bueno, las redes crecen y crecen, y las niñas o niños, porque inclusive los usan ambos sexos, también es un peligro porque llegamos tarde a todo. Nosotros hace 10 años atrás llegábamos tarde con el VIH. Hoy seguimos llegando tarde con la sífilis, digamos. Yo soy promotora de salud y hoy estamos llegando tarde, ya directamente no estamos llegando a las escuelas. Porque bueno, hay mucho de este, no sé, de este señor despeinado que hace cosas terribles, que no nos permite, que nos está quitando derechos, muchos derechos, de los que ya hemos ganado y que nos hemos sacrificado, y mucho. Yo me acuerdo cuando arranqué con mi primer libro, Yo elijo contar mi historia, que, bueno, ustedes ya me conocían, pero me acuerdo que yo iba gratis, ni siquiera hasta me pagaba el pasaje para que la gente sepa que ninguna mujer elige estar parada en una esquina. Nadie se levanta a la mañana y dice, me voy a parar en una esquina. Mentira. Todas estamos secuestradas psicológicamente de la cabeza. Existe el otro secuestro también, obviamente, hoy ya no es una trafi. Entonces hay mucho para desandar. Y yo siempre lo pongo como ejemplo, que yo soy una persona, Sonia, Graciela Collante, Delia, Martina, hay un montón de compañeras, Blanca de La Pampa, bueno, podría estar todo el día nombrándote compañeras sobrevivientes, que pudimos salir y que estamos trabajando, haciendo la militancia para evitar que pasen por todo lo que nosotras pasamos. La prostitución es un submundo que solamente el que la vive la puede entender. Es imposible entenderla, o sea, sí, obviamente que leyendo a las sobrevivientes y no tanta teoría, perdón para las teóricas, pero a mí siempre me angustia que a veces se hable de o se discuta el trabajo sexual o el abolicionismo sin la presencia de una sobreviviente. Es muy importante, porque no es lo mismo porque no es cosa de un libro y no es cosa de una persona que escribe lo que investiga. Es lo que vivimos nosotras, que es puro, que sí lloramos, que sí nos pasa. A veces me pregunta la gente, ¿por qué no lloras con todo lo que viviste? Porque ya lo viví, ya lo lloré, y a veces en mi casa estando sola, sin poder hacer algo, por mis compañeras sigo llorando, porque yo estoy calentita, pero mis compañeras están paradas en las esquinas ahora, no en Santa Fe, en la República Argentina. Sí. Elena, y esto de, porque ahora, bueno, esto que están recortando todo, digo, todos los programas contra la trata de personas y todo eso, ¿cómo está la cuestión? Mira, estamos en el aire en ese tema, muy en el aire, porque lo que hay no tiene presupuesto, claro. Entonces como si no existiera. ¿Se entiende? Sí. Una mujer rescatada, yo estoy comparto mucho igual para que la gente sepa en mis redes el tema de rescataron 20 niñas, rescataron 15, rescataron. El tema es que eso tiene una ayuda, no sé bien hoy, pero antes, ahora no sé cómo está, pero digo, había una ayuda que tenía que estar judicializada. Y a los 6-7 meses te dejan tirada otra vez. ¿Y a dónde volvés? Claro. A la esquina. Sí. Porque no podés volver a tu casa o volver a formarte porque ya tu cabeza está en la necesidad de los niños. Hay chicas que bancan a los papás y a las mamás, hay chicas que bancan a los sobrinos. O sea, sin contarte un montón de mujeres que por ejemplo, nosotras tenemos una desaparecida que pasó a un año ya y no sabemos nada. El fiolo, el cuñado y la mamá del fiolo están detenidos y no dijeron, todavía no la pueden encontrar, Estefanía Aquino, que es una compañera que estaba en situación de prostitución. Y bueno, vos fíjate, no la buscan, ¿por qué? Porque somos un número, somos nada, la resaca de la sociedad. Entonces yo creo que no sé bien cómo estamos con la trata, porque por ahí uno dice, bueno, las rescatan, pero ¿cómo sigue si no hay presupuesto? Claro. ¿A dónde las llevan? ¿Cómo se reconstruye una persona? Yo tardé 8 años en reconstruirme, en saber que era un ser humano, una persona, una militante, una mamá, una abuela. Yo no estuve, chicas, 18 años sin saber que me llamaba Elena, porque me cambié tantas veces la identidad que... Nada, así nos pasa a todas las mujeres que hemos estado en el submundo de la prostitución. Sí. No les sabría decir hoy cómo funciona la trata hoy. Porque bueno, hasta el rescate estamos bien, pero después no sé cómo seguimos. Sí, la otra vez también conversábamos con Silvia Vignani, ¿no? Que es integrante del movimiento Cromañón, y nos decía, ¿no? Este término de sobreviviente, como bueno, se sobrevive a una tragedia, pero después el habitar lo que sigue, el reconstruirse, también no necesita esto que vos decís, fondos, financiación, acompañamientos, equipos interdisciplinarios de profesionales, y hoy vemos que todo eso está ausente en todos los espacios, trata, discapacidad, infancia, no importa el área en el que transites, no hay, digamos, recursos y fondos para... La respuesta. Exacto. Sí, no hay y plata. Siempre, pero siempre lamentablemente somos... esa parte no hay plata. Sí. Que sabemos que sí. Exacto, sí. Pero como pensaba en esto, ¿no? Del otro lado, la respuesta siempre somos... Las grupalidades, hacer cuerpo entre nosotras, abrazarnos, sí. Y sabemos que podemos, ¿no? Pues estaba recién mirando en el Instagram de Mujeres por los Derechos, esto de la rifa, las actividades productivas, ¿no? Como que después nos organizamos y sabemos que podemos salir adelante, ¿no? Desde ese lugar de sobrevivientes, sobrevivimos entre nosotras. Sí, pero cuesta mucho y es muy doloroso. Que eso es algo que... Nos unimos, yo cuando le mando flyer a ustedes, digo, lo mando como para que sepan, pero también porque sé que ustedes multiplican y nos da una alegría enorme. Yo cuando apenas ustedes me hablan me pongo recontenta porque, bueno, sé que ustedes lo siguen transmitiendo. Y hay gente que está con esto del reglamentarismo, donde es una cosa de loco que vos no podés entender que una persona de 30, 40 años diga, es trabajadora sexual y está bueno, no vaya más a la escuela, parate en la esquina, ¿viste? Entonces, el discurso ese barato que está, que además en Buenos Aires está muy a full con el tema del trabajo sexual, bueno, también nosotras necesitamos como poder viajar, poder tener más presencia abolicionista para evitar que esas niñas queden traumatizadas. Nosotras quedamos con la secuela de haber vivido la guerra. No lo digo yo, lo dicen los profesionales, los que lo estudiaron. Lo dice la ONU. Entonces, como que nos falta... nos solidarizamos entre todas. Yo sé que vamos a llegar al contador. Yo sé que la gente nos va a colaborar. Pero bueno, uno también... Viste, yo por ahí cuando mando... Digo, ay, me deben odiar porque mando, ¿viste? Pero bueno, es la única manera que tenemos. Sí. De lo que vos decías que vieron en el Instagram, vendemos churros, vendemos empanadas. Eso te quería... Ahora estamos juntando ropa de abrigo para las compañeras. Eso hicimos te quería una preguntar. Rifa para seguir juntando para el contador. O sea, sí. Hay un montón de cosas que a veces, ¿viste? Digo... Hay gente que me dice, sacame de la difusión, y yo hasta lloro, porque soy media maricona. O sea, soy sensible en realidad, y me pone mal porque, viste, vos decís, mujeres con mujeres tenemos que acompañarnos, hoy abrazarnos más que nunca. Sí. Bueno, yo la verdad que tengo mucha gente que lo hace. Ustedes, y tengo un montón, no quiero nombrar a ninguna más porque... Me voy a olvidar de alguien y no quiero. Elena, pero bueno, Elena, contanos sí. Esto de los talleres, de este emprendimiento productivo, porque tienen talleres de panificación, ahí decías que hacen churros, sí. Pan, ¿cómo funcionan? Nosotras ahora estamos con más con textil, uh-huh, sí. Porque no tenemos plata para pagarle a otra profe. Uh-huh. Entonces tenemos máquinas industriales donde hicimos bolso, almohadones, sábanas, uh-huh. Estamos haciendo cartucheras, bolsos playeros, que bueno, fue una ocurrencia del verano, pero bueno, en algún momento se lo vamos a vender. Y este miércoles arrancamos con los almohadones, más que nada para el Día del Padre, uh-huh. Y con algunas frases que seguramente pongamos. Y después lo que es panificación, vendemos prepizza, uh-huh. Ahora estamos vendiendo churros, seguramente después del 25, o después, porque no tenemos plata para comprar, para vender pastelito, uh-huh. Y siempre estamos vendiendo, estamos tratando de vender para que las compañeras se lleven algo, y agradecerle a la provincia, que por suerte hace 2 meses, que nos viene dando algunos bolsones, uh-huh. Que no nos alcanza, pero tampoco nos quejamos, digo. Uh-huh. Aunque sea la compañera o se queda una noche en su casa, no es lo mejor, pero es algo que ayuda. Uh-huh. La mercadería ayuda un montón hoy en día. Uh-huh. Y no es asistencialismo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y pensamos como que no podemos pagar una profesora de panificación en este momento, porque tenemos que ponernos al día para que nos salga un proyecto y ojalá que así sea, pero bueno, sin perder la esperanza de que lo podemos modificar. Así es, estamos hablando con Elena Moncada, ella es integrante de Mujeres por los Derechos, así la encuentran en Instagram, mujeresporlosderechos.sf de Santa Fe, ahí están el alias, la rifa que va a sortear el 1 de junio, y todo esto, los contactos, las actividades, todo lo que se está haciendo adelante, porque también, ¿no? Esto que... Si bien nosotras ahora estamos ubicadas en Buenos Aires, se replica en otros lados, hay familiares, amistades que se encuentran cerquita de donde estás vos y que pueden acompañar y replicar todo lo que están haciendo. Pensaba Exacto. en la burocracia, ¿no? ¿Cuántas veces, qué costo que tiene la burocracia, esto de poder ser una asociación civil, nos da el acceso a determinados programas, proyectos, incluso a nivel internacional, pero tiene un costo altísimo. Hablabas de números muy muy caros para lo que es un balance o todo el rendimiento de gastos. Sí, y el año pasado también nos pasó exactamente lo mismo. Pasa que cuando nos viene un proyecto tratamos de comprar cosas para seguir sobreviviendo el día a día, uh-huh. Porque viste por ahí, el año pasado lo resolvimos, pero después, bueno, hay que vivir, hay que terminar el año, digamos. Uh-huh. Por suerte tuvimos panificación y vendimos, no sé, creo que 300 pan dulce, no me acuerdo cuántos budines, se vendió un montón, pero claro, hay que andar y hay que tener plata, digamos, uh-huh, para poder reponer, o una remedios de compañeras que también asistimos, acompañarla a hacer algún trámite, uh-huh, y bueno, pero bueno, esa es la decisión que tomamos como organización y responsabilidad, y bueno, vamos a seguir, yo hasta el día que me tenga que ir, lo voy a seguir haciendo, porque entiendo que yo no tuve recursos en mi época, pero bueno, nosotras ahora podemos ser recursora de... Ya hay más de 22 compañeras que no están en situación de prostitución, mm, sí, uh-huh, en estos 15 años, que eso es muy importante. Sí. Así que bueno, muy chapó, así, no me saco el sombrero. Sí. Elena, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo esta campaña contra el frío, que se puede colaborar con ropa, calzado, acolchado, sábanas, gorros, bufandas. También entrando a @mujeresporlosderechos.sf y también estos aportes monetarios para poder hacer estos balances y que puedan seguir viabilizando estos proyectos tan importantes. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por tenernos en cuenta a todas, y bueno, le mandamos muchos cariños desde acá con las compañeras, y ojalá que apenas lleguemos se van a enterar, así que sí, desde ya mil gracias. Bueno, no, nos estamos en comunicación, un abrazo. Ah, un abrazo para ambas. Un beso. Pasaba Elena Moncada, ella integra Mujeres por los Derechos allí en la provincia de Santa Fe, tienen una organización, trabajan contra la explotación sexual y bueno, y están necesitando terminar estos balances y también eso, apoyar todos estos proyectos que llevan adelante allí en la provincia de Santa Fe.